faro de la información y las noticias, Hecho en Red. RNMA. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12, escucha Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los medios tradicionales, te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Casa está la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casa está la frontera. Un programa para comenzar el día. Casa está la frontera. En red. De lunes a viernes, de 10 a 12, escucha Enredando las mañanas. El programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mañanas, hoy desde San Luis, ciudad. Buenos días, Cintia. Muy buenos días, Noé, muy buenos días, compañere. Matías, que está del otro lado, lejos, lejos de cuadras, en casa, porque seguimos en casa. Seguimos, ¿no? Seguimos en aislamiento, distanciamiento. Por eso todavía no vamos a hablar, no vamos a la bulla, pero sí desde casa hacemos este Enredando las Mañanas, que hoy sale desde San Luis, ayer desde La Plata, así que toda la semana recorriendo Argentina en este programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, y hasta las 12 brindaremos todo tipo de información que nos compete a nivel provincial, a nivel nacional y también internacional. Y como decía Noé, ayer salimos desde Radio Nauta en La Plata, hoy San Luis por Radio La Bulla, mañana miércoles desde Radio Semilla en AMBA, el jueves salimos por Radio La Roja de Córdoba y el viernes desde Radio Puebla, Jujuy. A lo largo y a lo ancho. Y mientras esperamos que llegue Daniela, que anda como una ráfaga. Anda. Bueno, hoy tenemos problemas técnicos. Hoy tenemos varios temas. Ayer le quedó pendiente a los compañeros de Radionauta uno de los temas que vamos a abordar nosotros. Mariana Relli, desde España, ella es argentina, pero vive en España, es doctora en geografía y especialista en políticas urbanas. Vamos a hablar a raíz de las tomas de tierras que se multiplican en diversos sectores del país. Intentaremos reflexionar un poco con Mariana sobre algunos de los debates que propone en su artículo del portal Contrahegemonía Web, que es muy interesante, que con ella queremos dialogar un poquito este tema y profundizar un poco y salir de ese estado bastante amarillista que nos, al que nos someten los medios hegemónicos. Como así también tendremos una entrevista a Eugenia Ojeda de la Tambora Cultural y Mauro Cuello de Treateres de la provincia de San Luis y miembro de la red multisectorial de trabajadores de la cultura. San Luis. Ayer, los espacios culturales e independientes de San Luis mantuvieron una reunión con autoridades de cultura de la provincia, quienes se comprometieron a realizar una mesa de diálogo para buscar de forma conjunta con artistas soluciones a la situación de emergencia que atraviesa el sector. Eugenio y Mauro detallarán todo lo acontecido en el día de ayer. También tendremos un diálogo con Agustín González, médico veterinario y secretario del Colegio de Veterinario de San Luis, que nos comentará sobre el grupo voluntario de médicos veterinarios que solidariamente asistió a los animales afectados por los incendios ocasionados días atrás en todas las sierras puntanas, cordobesas y abarcaron un par más de provincias. También entrevistaremos a integrante del colectivo de docentes en situación de desempleo en la provincia de San Luis. Este sector reclama al gobierno provincial la reapertura de llamados oficiales y posibilidades de acceso reales al trabajo digno, entre otros temas que también nos comentará. Así es, y también, como no podíamos dejar de hablar, porque acá estamos manija, vamos a hablar con Julieta Domínguez, integrante de la comisión organizadora del 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias, para que nos cuente un poquito las actividades que están organizando en esta pandemia, en estos incendios, en este caos que nos ha tocado organizar. ¿Algo más podría haber pasado? La pobreza eso ya viene, eso ya viene hace rato. Pero bueno, ya algo va a salir. Sí, con viento, sí. Incendio, pandemia, todo. Hola, Dani. Buenos días. Acá la corrida, Daniela. Llegué con humo, todavía hay humo. Hablando de humo. Vengo de Juana Coslay. Incendio. Con humo, mucho humo, chicas, ceniza por todos lados. Bien. Bueno, pero acá tristeza. Estás, y eso es lo bueno. Bueno, y por último tendremos a la columna anticarcelaria y antirrepresiva de Agencias para la Libertad. Hoy estaremos hablando con Fernanda Giribone, quien desde Jujuy nos hablará sobre los 4 femicidios en 22 días. La sociedad jujeña se encuentra conmovida. Tras varios días de multitudinarias manifestaciones y protestas de toda la provincia y el gobierno de Morales, sancionó de manera demagógica y sin que se avivore eficacia alguna. Una ley que creó un comité interinstitucional, estas palabras que me han puesto es... Porque hay que leerlas antes. Comité Interinstitucional Permanente de Actuación ante la desaparición de extravíos de mujeres, niñas o personas de la diversidad. Lo cierto es que es lo que está pasando a lo largo y a lo ancho de Argentina, y ayer estuvimos nosotras haciendo lo mismo, más tranqui, no multitudinarios, pero acá por Florencia Magali Morales, ¿verdad, Sin? Sí, ayer 6 meses se cumplieron ya, sí. de la muerte de Florencia Magali Morales en la comisaría 25 de Concar. Y seguimos con idas de Santa Rosa, con idas y vueltas de la autopsia y demás, un desastre. Bueno, 10:09 y está Enredando las Mañanas, toma vuelo y ya volvemos. Hasta las 12, Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. mañana, en este Enredando las Mañanas, que se viene con varias notas. Por eso ni siquiera hoy vamos a leer las noticias breves que habituamos. No tenemos tiempo. Hoy vamos a estar a full con las noticias, con las entrevistas que tenemos para esta mañana. Recién arranca el Enredando, préndanse. Y vamos a arrancar con las entrevistas. Tenemos a Mariana Relli, doctora en geografía, especialista en políticas urbanas. A raíz de las tomas de tierras que se multiplican en diversos sectores del país, reflexionamos sobre algunos debates que propone Mariana en un artículo que publicó en el portal de Contrahegemonía Web. Buenos días, Mariana, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Gracias por convocarme. No, gracias a vos por tu tiempo. Sabemos que hay unas diferencias horarias significativas en España, pero te has hecho el tiempito para dialogar con nosotros, y es un tema que nos viene convocando con mucha preocupación desde la RNMA, y celebramos poder profundizar un poquito estas problemáticas con vos. Vos estuvimos leyendo un texto muy interesante donde profundizaste un poco este sentido común que nos impone los medios de comunicación respecto a este tema, y queríamos que nos cuentes un poco cómo estás mirando esta situación de las tomas de tierra que se sucede en Argentina en este complejo contexto, que vienen desde siempre, ¿verdad? Pero ahora lo estamos viendo con mayor crudeza en este contexto de pandemia. Bueno, sí, en realidad ese artículo yo lo había compartido con algunos compañeros y compañeras de Argentina. Estoy momentáneamente en España, pero yo vivo allá en La Plata y trabajo en La Plata. Y bueno, y algunos compañeros de Contrahegemonía me propusieron hacerlo público, ¿no? Y compartir un poco más esas discusiones, que son discusiones que no están tanto en el origen de las tomas, o no se centran tanto en el origen, puesto que acuerdo con un montón de activistas, militantes, compañeros que han publicado otras notas y otras, tratando de compartir con la ciudadanía conocimientos que por ahí muchas veces se producen en el ámbito académico, y entonces no le pueden hacer fuerza a estos discursos tan feos que oímos, ¿no?, en la televisión, en los medios hegemónicos. No tanto yo quería pararme ahí, sino en ponernos a reflexionar qué le pedimos al Estado, desde las organizaciones populares, para atender la problemática de las restricciones del acceso al suelo y a la vivienda, y yendo un poquito más allá, las restricciones a la ciudad, ¿no? Porque no solamente estamos pidiendo un pedazo de tierra, sino tierra con determinados atributos. Claro. Eso es lo que queremos producir, lo que necesitamos para vivir, ¿no? No cualquier tierra, sino nosotros necesitamos. Los que nos desenvolvemos, obviamente, en el ámbito del urbano, necesitamos ciudad. Sí. Entonces, un poco mi duda respecto de si era oportuno o no el momento, porque claro, parecía que el desalojo de la toma de Guernica iba a ser el 1 de octubre, ahora se ha aplazado un poco, y pienso que estas reflexiones tienen que ir más allá de la toma de Guernica. A la toma de Guernica la apoyamos, entendemos que es un emergente de la situación que muchísimas familias están viviendo, que se ha agravado por la pandemia, ¿no? Y por esa situación tan precaria de acceso al suelo y a la vivienda, que es estructural, está agravada por la situación de pandemia. Entonces, de ninguna manera estas reflexiones intentan poner en tela de juicio lo que se pide específicamente para las familias de Guernica, ni mucho menos. Sino decir, bueno, ¿cuándo va a ser el momento de que pensemos o de que apoyemos iniciativas que existen que vayan en otro sentido, ¿no? No en el sentido de estar permanentemente pidiendo tierra para cargar sobre las espaldas de las familias, de los asentamientos, todo lo que es la producción de ciudad. Porque en definitiva termina pasando eso, ¿no? Claro. Termina siendo, bueno, que nos dejen estar acá, que nos den la seguridad de que no nos van a echar, para entre nosotros y nosotras abrir las calles, poner la luz, poner el agua, pelear por el transporte, construir el centro de salud, sí, todo... La seguridad que finalmente sucede, acontece en esas poblaciones que se van confeccionando, armando de manera tan precaria, ¿verdad? Que es otro de los temas. Aquí en San Luis, por ejemplo, hay un barrio que algunos sectores le dicen asentamiento, y está atravesando por situaciones de extrema vulnerabilidad, de violencia, y además de toda la económica, tiene que ver con quienes se apropian de las tierras y las cobran, y corren a la... Empieza como un juego muy, muy, muy complejo, con muchas variables, donde el Estado está ausente desde el alumbrado hasta estos temas mucho más sensibles. Y que corren, como decís vos, a cargo de los y las habitantes de esas tierras. Claro, pero déjame decirte algo respecto a lo que vos decís. Está ausente en todo eso, pero está presente dejando hacer al mercado. Porque esa es una decisión política. Claro. Que se regule o no se regule el mercado de suelo es una decisión política. No es algo que se le escapa a los actores políticos porque no se dieron cuenta. Deciden hacerlo de esa manera. Y entonces es el mercado el que termina determinando quiénes pueden acceder a la ciudad y quiénes no. Y los que no pueden acceder a la ciudad terminan generando ciudad de muy mala calidad urbanística y con mucho esfuerzo, con mucha salud, con mucho tiempo puesto en trabajo y ahorros puestos en materiales y todas las dificultades que tiene producir ciudad, en los resquicios que deja el mercado, ¿no? Que al mercado en determinado momento no le interesa. Lo cual no quiere decir que el día de mañana no le vaya a interesar, que es un poco lo que está pasando en la periferia del área metropolitana de Buenos Aires o las periferias de las grandes ciudades, donde la periferia era para la producción hortícola o para las actividades extractivas o para los basurales o para los pobres. Pero hoy la periferia es para los barrios cerrados. Entonces, esos barrios cerrados, que son grandes consumidores de suelo, entran en conflicto con esos usos anteriores, con eso que estaba destinado en parte también a los sectores populares. Claro. Entonces, por eso digo también que esa valorización puede darse de manera distinta hoy y dentro de 25 años, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de pensar estratégicamente cómo sacarle tierra al mercado hoy, dentro de 25, dentro de 50, ¿no? Dentro de muchas décadas también. Esa sería una de las formas de entender este conflicto de otra forma y exigir también otras cuestiones para ampliar el abanico. Claro, yo lo que un poco planteo en el artículo es no restringirnos a las soluciones que ya conocemos, sino pensar si no puede haber otras. Estas que ya conocemos, un poco pensando en la provincia de Buenos Aires, por ahí desconozco por ahí lo que pasa en San Luis y bueno, supongo, puedo aventurarme que no es muy distinto, pero en la provincia de Buenos Aires tenés un Estado que como no puede satisfacer la necesidad, en algún punto deja ser, ¿no? Entonces deja que las ocupaciones se hagan. Cuando no toman Estado público, que es la mayoría de las veces, bueno, se intercede de manera más, más callada, ¿no? Acá en el caso de Guernica tomó un Estado público por los medios y porque se tocaron intereses de una empresa que es esta empresa desarrolladora, ¿no? Pero en general eso no pasa, porque muchas veces se hace sobre suelo que está abandonado, nunca se va a ocupar suelo que está en uso, ¿no? Las organizaciones sociales no van a ir a tirar abajo una huerta para poner viviendas o el terreno de uso de algún, no sé, de cualquier particular, sea una industria, sea un productor o sea quien sea, ¿no? En general es tierra que está abandonada, que está degradada, que tiene basura, esa es la tierra que se ocupa y es la tierra que el Estado no mira, solamente interviene cuando alguien va a pedir la regularización, ¿no? Que es lo que tradicionalmente se ha ofrecido, ¿no? Mediar para regularizar y convertir esos ocupantes en propietarios. Entonces, es un mecanismo que termina enajenando el patrimonio público, ¿no? Porque para hacer eso, el Estado media como financiador compra la tierra para vendérsela a sus ocupantes, la expropia y para eso tiene que pagar, o en el caso de que sean herencias vacantes, hace todo el gasto en la tramitación de eso, ¿no? Entonces, termina poniendo un patrimonio que se privatiza, ¿no? Son luchas colectivas por lograr esa seguridad de la tenencia que terminan en un montón de privados, ¿no? Y la privatización regularizada de ese suelo lo ingresa en el mercado a ese suelo. Entonces va a formar parte nuevamente de la lógica del mercado. Yo igual aclaro en el trabajo que no es que las familias que obtienen su título de propiedad al otro día quieren salir a venderlo, ¿no? Para capitalizar eso, ¿no? Porque antes que nada, esa es su tierra, su vivienda, su esfuerzo, el lugar donde crecen sus hijos. Lo que pasa es que están más desprotegidas de los avances de la valorización diferencial que se hace de distintos sectores de la ciudad. Y una manera de protegerlas, creo yo, por experiencias que se han dado en otros países, es sacar esa tierra del mercado, sacarla y dársela a las organizaciones sociales para que quede en sus manos, ¿no? Con distintos mecanismos como de blindaje de ese suelo, que no se pueda volver a meter en el mercado. Bien, un Estado mucho más presente y tomando medidas concretas, que es lo que no estamos observando en este momento en Argentina, y más allá de las características del que tiene la toma de Guernica, es todo el tiempo estamos conociendo situaciones similares en toda Argentina, y es evidente que el Estado no toma cartas en el asunto. Es que el Estado no sé si alguna vez pueda tomar cartas en el asunto, entendiendo el concepto que ya tiene, digamos, el Estado con el tema de la propiedad privada, sí. En donde juega como una participación de mercado, incluso el Estado, muchas veces en estas situaciones de cuando hablamos con respecto a la propiedad privada. Es muy difícil cómo salimos de eso, es muy, muy complicado. Y lo bueno es como te escuchaba vos, Mariana, decir, ver, de seguir defendiendo las estrategias que tenemos o todo lo que el juego que ya está planteado, cómo avanzar sobre eso. Sí, yo quisiera recalcar que hay organizaciones que desde hace mucho tiempo que lo vienen planteando, ¿no? No es que de repente un día me desperté yo y se me ocurrió a mí. Yo simplemente lo estoy poniendo en esta discusión, un poco, como les decía, estaba dirigida más a compañeros, compañeras mías, pero ahora mismo se está haciendo todo un cabildeo para que sea nacional un proyecto de ley de apoyo a la autogestión del hábitat, que, digamos, de alguna manera también está pidiendo eso, ¿no? Que todo lo que es el andamiaje normativo contemple a la propiedad colectiva. Claro. De manera tal de poder, paradójicamente, proteger el patrimonio público desde las organizaciones sociales, ya que el Estado en sí no está protegiendo el patrimonio público porque todas sus acciones van en pos de la propiedad privada. Claro. Entonces, que quede esa tierra de algún modo cercada, blindada, a partir, digamos, de la gestión que puedan hacer las organizaciones sociales de ese suelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo cedido, por ejemplo, el derecho a superficie cedido a 100 años, por ejemplo, para construir ahí viviendas, un edificio, por ejemplo, o viviendas individuales, yo tengo mi vivienda como derecho de uso. Y si me muero, se la heredo a mi hijo, le heredo el uso de esa vivienda, pero no la propiedad. La propiedad sigue siendo de la cooperativa, ¿no? Del colectivo. Y por lo tanto, se protege ese patrimonio. Es una manera, hay que sacarle la tierra al mercado de alguna manera, porque el mercado no perdona. Y además ya vamos viendo que van cambiando, la valorización va cambiando, diferente. Siempre el mercado está buscando cómo valorizar el capital está buscando valorizarse, los capitalistas lo están haciendo. Entonces van buscando estrategias nuevas, generando nuevos productos para satisfacer nuevas necesidades. Y se lleva puesto, se lleva por delante lo que sea, ¿no? Entonces tenemos que pienso yo, darle la vuelta a eso y decir, en esta tierra el mercado no entra. No entra ni el mercado formal ni el mercado informal, porque las organizaciones la vamos a defender como patrimonio público autogestionado, ¿no? Es muy utópico, pero pienso que podemos basarnos en experiencias que llevan muchas décadas en otros países y ver cómo podemos darle la vuelta en una sociedad que es tan patrimonialista como la nuestra. Porque esta idea de que si no soy propietario, no soy nadie, no le dejo nada a mi hijo, es una idea que está muy extendida en los sectores sociales. Y contra eso también hay que darse una batalla que es cultural también, ¿no? En un punto. Así es. En muchos espacios, digamos en las sierras, más que nada en Córdoba, hay un montón de comunas que ya están con este juego abierto de compran, o sea, pero sí, seguimos estando en la situación de mercado. Compran tierras para hacer las comunas, entonces, digamos, es básicamente no cerramos a lo que venís planteando, ¿no? Pero es como una estrategia más que usan como para armar comunas y que eso termina siendo de una organización, pero no de, digamos, no de alguien en particular, ¿sí? Claro. Pero lo siguen comprando, o sea, sigue estando ahí de por medio el no ceder, ¿viste? Claro. Claro, pero hay muchas experiencias así, que se compra ese suelo, pero después es la misma cooperativa la que se genera los instrumentos para que ese suelo no pueda volver al mercado, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, 15 familias, 20, que forman, son las primeras en tener esta iniciativa, ¿no? Pueden estar todas de acuerdo en decir, bueno, vamos a este suelo, pero claro, después, dentro de dos generaciones, sus hijos, sus nietos, bueno, entonces, ¿cómo hacer para blindar ese modelo, ¿no? Esa forma? Decir, bueno, con acuerdos, primero, por supuesto, con formación, con discusión, con entender el para qué y el por qué, pero también con estatutos que impidan que ese suelo se venda, ¿no? Claro. No solamente, o sea, combinación de instrumentos y estrategias para que el suelo quede, digamos, fuera del mercado. Y te digo otra cosa más respecto de eso, experiencias que, aunque sean iniciativas autogestivas, se puedan enmarcar en orientaciones generales de política urbana, que estén pensando la ciudad en su conjunto, más allá de cada experiencia en sí. Claro. Eso necesitamos, y eso es lo que el Estado tiene las competencias, pero claro, si está respondiendo a los intereses del capital, no lo va a hacer, hay que exigírselo, hay que exigirle al Estado que haga una mejor ciudad. Eso hay que hacerlo, y para eso tenemos que saber, ¿no? Tenemos que conocer, tenemos que saber qué pedir, para no terminar pidiendo solo tierra donde poder poner una casilla. Claro. Así es. Mariana, te agradecemos el contacto. Para nosotros es importante poder ampliar un poco la discusión. Estamos siempre difundiendo situaciones similares de tomas, de ausencia de vivienda, y poder profundizar un poquito la cuestión. Para nosotros es muy significativo esto y darnos el tiempo. Así que muchísimas gracias. No sé si querés hacer algún aporte más para ya despedirnos. Bueno, no, antes que nada agradecerles por este momento, y bueno, quedar a disposición para cualquier otro momento, cualquier otra charla que quieran tener. Yo encantada. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas Mariana. Gracias. Adiós. Gracias a vos. Hablábamos con Mariana Relli, doctora en geografía, especialista en políticas urbanas. El texto del que hablamos lo podemos encontrar en Contrahegemonía Web, para poder profundizar un poco sobre el tema. Sí, muy interesante lo que hablaba Mariana, darle la vuelta a este combate al capitalismo, que es la propiedad privada, ¿no? El mercado, la propiedad privada. Que es la columna vertebral de todo este sistema. Así es, totalmente. Bueno, las 10:30 le pedimos a Mati música y ya volvemos en esta Enredando las Mañanas desde San Luis Ciudad.

Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Las mañanas desde San Luis. Así es. Bien, está lindo la mañana, ¿no? Está lindo, está linda. Más lindo, sí, se está poniendo, está llegando la primavera. Está llegando la primavera, la primavera retrasada de humo. Bien, ahora pasaremos una entrevista que realizamos ayer a Eugenia Ojeda de Tres Ateres de la provincia de San Luis y miembro de la Red Multisectorial de Trabajadores de la Cultura San Luis. Ayer, los espacios culturales e independientes de San Luis mantuvieron una reunión con autoridades de cultura de la provincia, quienes se comprometieron a realizar una mesa de diálogo para buscar en forma conjunta con artistas soluciones a las situaciones de emergencia que atraviesa el sector. Eugenia y Mauro detallarán lo acontecido. Ojalá que pronto tengamos cultura en las provincias. Sí. Ahí estábamos viendo que ya pueden que se acerquen las clases presenciales, así que bueno, si hay educación también presencial, que haya cultura también en todos los espacios. Y ver cómo aprendemos a convivir con esta situación y seguir para adelante. Hay que convivir porque la vida misma sigue y lo económico, nuestra salud y la vida misma nos está atravesando cada vez más. Tal cual. Mi nombre es Eugenia Ojeda, vine hoy acá al programa Cultura, a la reunión, en representación de la Red Provincial de Espacios Culturales Independientes. Bueno, contarles que la evaluación general que hacemos de la reunión es que ha sido positiva porque se conformó una mesa. En esta mesa vamos a seguir pidiendo los diferentes sectores de la cultura que nos hemos conformado en la multisectorial, en la Red Multisectorial de Trabajadores y Trabajadoras de la Cultura de San Luis. Vamos a seguir pidiendo los 14 puntos que hemos presentado hoy en un petitorio donde hemos tratado de contemplar la situación de los sectores, de diferentes sectores del arte y la cultura de nuestra provincia. Bueno, desde la Red de Espacios Culturales venimos expresando que estamos hace 6 meses desde que empezó esta pandemia y esta cuarentena con muchas dificultades para sostener los espacios. La mayoría de los espacios han permanecido cerrados porque tampoco nos han aprobado o nos han permitido protocolos acordes a la actividad. Algunos espacios están pensando en vender, los espacios que alquilan están endeudados, algunos espacios han accedido a subsidios nacionales o concursos nacionales y han tenido que poner este dinero en resolver cuestiones vinculadas a deudas y no en fines culturales. Hay otros espacios que estaban programados para abrir este año y no han podido iniciar siquiera sus actividades. Desde la Red de Espacios Culturales lo que estamos pidiendo es un subsidio semestral para afrontar los costos económicos de nuestros espacios, es la aprobación de protocolos pertinentes para realizar nuestra actividad. Bueno, otro de los puntos que estamos pidiendo con los espacios culturales es la posibilidad de acceder a antenas de wifi o internet por cable para poder hacer funciones y transmisiones vía streaming desde los espacios culturales. Para eso el equipamiento interno necesario también, como routers, cables y todo un equipamiento mínimo que nos permita en este contexto de emergencia sanitaria trabajar y compartir todas las producciones artísticas que se realizan. También estamos pidiendo que se abran los espacios públicos que son del Estado, los espacios, las salas de teatro que son de la provincia, y también estamos pidiendo como último punto la extensión impositiva a todos los espacios culturales que están con sus personerías jurídicas, asociaciones civiles, fundaciones. Entonces son los puntos que hemos planteado desde este sector, trayendo también la fuerza y acompañando a todos los otros puntos que están pidiendo los demás sectores. La situación del sector de los espacios culturales, donde artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura hacen el 95%, podríamos decir, de su actividad, están seriamente comprometidos. Por eso hoy venimos a pedir que desde el Estado se proteja a los espacios culturales. Venimos a pedir que se tenga en cuenta la importancia de nuestra labor para poder continuar, no solo en este contexto de pandemia, porque venimos diciendo que la pandemia puso sobre la mesa la emergencia del sector que ya estaba. Por eso hoy es una emergencia cultural, la estamos pidiendo y nos hemos unido en la multisectorial. Muchas gracias, La Ulla, por acompañarnos, y este es el mensaje, y esperamos que toda la comunidad, todo el colectivo de artistas de la provincia nos acompañe. Está bueno, hola, mi nombre es Mauro Cuello, represento a Teatreres de la provincia de San Luis, soy miembro de la Red Multisectorial de Trabajadores de la Cultura de San Luis. La verdad que nos vamos con una sensación positiva, hemos logrado establecer la mesa de diálogo para poder empezar a construir acciones en conjunto con Cultura de provincia. Creemos que puede ser muy positivo. Hemos entregado un petitorio con 15 puntos que nuclean todas las necesidades de los sectores de la cultura de San Luis, sobre los cuales vamos a comenzar a trabajar el lunes que viene a las 10 de la mañana. Por tal motivo también invitamos a todos los ciudadanos, a todos los puntanos que apoyen la cultura y que quieran venir a hacer acto de presencia, cultura, estando afuera con los compañeros, haciendo intervenciones. No tenemos ningún problema con eso. Necesitamos comenzar a trabajar en los protocolos para poder empezar a trabajar, ya que hay muchos compañeros y compañeras que se encuentran en estado de vulnerabilidad económica y social. Hay casos de gente que le están cortando la luz, gente que no tiene qué comer. Necesitamos empezar a abrir los espacios independientes para empezar a realizar el arte, funciones teatrales, arte, danza, que los bares en sus protocolos incluyan a los músicos para que puedan comenzar a trabajar también. Así que en síntesis, todo se nuclea en la necesidad imperiosa que tenemos los hacedores de la cultura en comenzar a trabajar y poder mantener a nuestras familias y salir un poco de esta vulnerabilidad que nos agobia a nosotros y a todos los sectores de la sociedad. Enredando las mañanas. Entrevistas que ayer realizamos. Sí, estábamos escuchando a Eugenia Ojeda de la Tambora Cultural y a Mauro Cuello de Teatreres de la provincia de San Luis y miembros de la Red Multisectorial de Trabajadores de la Cultura SL. Así es. Ayer anduvimos haciendo estas notas. Cual. De la marcha por Florencia Magalí Morales, saltamos ahí y estaba Mati acompañando a los espacios culturales independientes para ver cómo se soluciona la cuestión, si es que hay voluntad por parte del Estado de solucionarles la situación. Sí, hay que ver cómo siguen. Sí. Sacaron ayer en las redes sociales, luego de la reunión, un comunicado, un texto explicando los distintos puntos que solicitan al área cultura de la provincia en las redes sociales de la Red Multisectorial de Trabajadores de la Cultura. Se encuentra este texto que es básicamente la carta que le dejaron a la jefa del programa de cultura, Silvia Rapizarda, que sale por todos los medios de comunicación contando las bondades que del gobierno de la provincia, pero poco y nada evidentemente sabe de lo que sucede en el amplio abanico cultural que hay en San Luis, tal que cual. No es lo que sucede en Canal 13 y sí. en radio las radios hegemónicas de la provincia. Tal cual. Gravísimo, gravísimo. Ahí está bien concreto el texto, algunos de los puntos dice, motiva la nota el informar el estado de situación en el que se en el que nos encontramos los trabajadores culturales hoy en emergencia sanitaria cultural, entendiendo que no tan solo es una situación reciente, sino sintiendo la falta de apoyo y respuestas a los sucesivos reclamos que evidencian la precariedad laboral de nuestro sector. Bastante detallado el texto que le presentaron, esperamos que haya respuesta concreta y no lo de siempre, fotito y good show. Y good show, y papas fritas. Y papas fritas. 10:47 de la mañana, está enredando las mañanas, ya va por su tercer bloque. Vamos sí. a tomar unos matecitos y escuchar música. Volvemos. Enredando las mañanas. Medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. La frontera se mueve como la bandera.

Y bueno, como recién leía ahí Dani, fragmentitos de una nota que elaboramos en La Bulla de sobre bosques nativos en San Luis y el estado de emergencia en el que se encuentran. Para profundizar un poco, allí hay todo un desarrollo de cómo está la situación de los montes y el bosque nativo puntano para contextualizar este complejo contexto de incendios que se viven y qué hay detrás de todo esto. Que hay bastante. Sí. Hasta las 12, Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Ya estamos pisando el mediodía. Y bueno, ahora que sí, sí, un temita que nos compete ahora. Vamos con Julieta. Así ahora. Es, ahora nos seguimos quedando acá en San Luis porque sí. Han pasado muchas cosas y estamos a días. A arrancamos días. Un octubre intenso. Pleno. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ahora entrevistaremos a Julieta, integrante de la comisión organizadora del 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias, quien nos comentará sobre las actividades simbólicas virtuales que se están organizando para este fin de largo de octubre que se sí, nos vino llegó, de repente. Llegó y no pudimos hacer encuentro, no podemos con el encuentro. La pandemia, el incendio, el viento, nos ha limitado un poco encontrarnos. Sí, pero seguimos el hacer, seguimos organizando, seguimos más muy fuerte esta comisión organizadora de San Luis, seguimos trabajando muchísimo para que se dé este encuentro. Este octubre no va a poder ser por claramente todo lo que está sucediendo, pero vamos a tener un encuentro más adelante cuando las condiciones lo permitan. Está Julieta Domínguez, compañera nuestra de la comisión organizadora, que nos va a contar un poquito qué vamos a hacer este octubre 2020, actividades simbólicas. Hola Julieta, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Buenos Hola días. Julieta. Bien, bueno, ahí les estaba escuchando un poquito y sí, estamos un poco tristes por no estar pintando todo de verde y violeta y de todos colores. La ciudad, pero bueno, por cuestiones que ya sabemos que son cuestiones pandémicas, nos encuentra por la virtualidad el encuentro, pero cuando las condiciones sanitarias, y que esperemos que sea el año que viene, ya vamos a hacerlo realidad y lo vamos a hacer en la presencialidad. Sí, no perdamos la fe de que el año que viene tendremos ese encuentro en donde nos acuerpemos todos, como nos para gusta, poder debatir sí, para tantos sí. temas que aún siguen ahí atravesándonos la piel, el alma, y eso es la base todo del lo encuentro. Todo lo que genera el encuentro, todo lo que nos genera el encuentro en sí, el acuerpe ahí, con mucho sentido, feminista. Julieta, contanos un poquito sobre lo que estamos armando, de las de lo de lo simbólico de este año, porque bueno, como decíamos, no tendremos encuentro este año, pero no vamos a dejar pasar el 2020 como si nada este octubre. Sí, totalmente. Bueno, ahí para contar, bueno, son varias comisiones que están trabajando sin descansar, desde la Comisión Pluri hasta la Comisión Prensa estamos sin descansar trabajando para que salga todo desde el 11 de septiembre, desde el 11 de octubre hasta el día de la marcha, en cuestiones virtuales, vamos a hacer videos, vamos a hacer conversatorios, vamos a hacer charlas, vamos a hacer, bueno, un montón, hasta TikTok vamos a hacer, imagínense de las innovaciones que tenemos en el campo de lo virtual, tenemos que perfeccionarnos para estar acorde a lo que es la virtualidad, porque eso nos pasa también, que no sabemos mucho, entonces tenemos que ir todo el tiempo perfeccionándonos en cuestiones técnicas, y siempre hay alguien que sabe un poquito más, y ahí tenemos a niñeces que van a hacer TikTok, así que les recomiendo que se vayan descargando para que los miren. Y vamos a sacar distintos videos con distintos ejes, que es todo esto del pluri, de los disidentes, y nosotros también desde prensa vamos a hacer conversatorios de todo lo que fue el proceso de este nombre, que no es menor, que es el nombre del encuentro, que es plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexual, intersexual y no binarias, y que no es menor, así que bueno, me parece súper importante que podamos charlar sobre eso, y van a estar no más que un montón de regionales, compañeros que van a poder contar sobre también ese proceso, así que bueno. Estoy pensando y digo, capaz que la vida nos favoreció y nos puso esta pandemia, porque bueno, es un largo trabajo y de gran lucha el cambio de nombre. Entonces, pensándolo en el modo positivo de esta pandemia, capaz que la vida nos favoreció esta pandemia para darnos tiempo a organizarnos también en este nuevo cambio de nombre, porque es una lucha que hace 34 años se vienen haciendo estos encuentros de mujeres, invisibilizando a las identidades travesti trans, invisibilizando a las personas no binarias, bisexuales. Sí, hay como un trasfondo ahí, ¿no? Como todo movimiento y político y tan grande como es el 35 Encuentro Pluri. Así es. El cambio de nombre, se dio el debate, por suerte nos dimos ese debate, nos dimos esa discusión en asambleas abiertas, con las mayorías de todos los sectores, de organizaciones de base, partidos, todo lo que construye el encuentro, nos dimos esa discusión. Es reinteresante lo que estabas contando, Julieta, que hará prensa, de contar cómo llegamos a este cambio, que en realidad más que un cambio es un avance, porque todas nos hemos ido construyendo o desconstruyendo a lo largo de 34 años en un encuentro nacional de mujeres, y hemos ido en esa desconstrucción entendiendo este avance y de nombrar a la disidencia, nombrar lo pluri, ir entendiendo los conceptos que nos atraviesan políticamente como personas de esta sociedad, de esta Latinoamérica. Así sí, totalmente. Que es muy, muy interesante, perdón. Julieta. No, sí, totalmente, decía, en esta batalla donde tenemos siglos y siglos de opresión, humillación, donde sabemos que el 1% de la riqueza es el dueño de todo, y que es quien nos oprime y quien nos es el maldito sistema patriarcal, nos sigue oprimiendo, nos sigue desplazando. Me parece que dar estas discusiones y dar estas batallas es un poquito más, es para poder romper con este sistema que bueno, eso es lo que decía, romper con este sistema maldito que nos sigue oprimiendo durante tantos años, y poder darle el batatazo a este capitalismo patriarcal. Me parece nada, fue un logro zarpado, poder nombrarnos como debemos y no simplemente Encuentro Nacional de Mujeres, sino y amplio, con todas. Julieta, y mencionás ahí, mencionaste ahí el Encuentro Nacional de Mujeres del que venimos nosotros allí resignificándonos con esta comisión organizadora, pero no podemos dejar de mencionar que en paralelo hay un sector que sigue detentando esta mirada biologicista y no quiere correrse de esa postura. ¿Cómo se observa eso desde la comisión organizadora? ¿Cómo lo vamos dialogando? ¿Cómo lo vamos transitando? Porque las consultas son constantes, ¿verdad?, sobre este tema. Ya no lo podemos eludir, aunque querramos. No, totalmente. Es algo que vos decías, no lo podemos eludir, porque son dos encuentros que se están haciendo en paralelo, pero bueno, lo acabamos de decir. Hay uno que contempla a todos y uno que, bueno, obviamente deja por fuera un gran sector. Pero por ahí nos pasa que, eso lo sabemos, esta rosca la sabemos nosotros que estamos acá en la diaria, pero para afuera, ya sea para la prensa de afuera o los compañeros que quieran venir y etcétera, etcétera, no entienden mucho, entonces empiezan a enroscarse o empiezan a no entender esto. Entonces tenemos que sentarnos a explicar qué es lo que está pasando con esto del Encuentro Nacional y qué es lo que está pasando con el Encuentro Pluri. Y me parece que no, es bochornoso todo lo que está pasando con el Encuentro Nacional desde el día cero, pero sí. Pero esto que se hagan dos encuentros tiene que volver a poder resignificarse y poder ponerse en palabra, porque no es un malentendido que hayan dos tal encuentros. Cual. Así es, Julieta. Creo que le has puesto la palabra perfecta, es un bochorno del día cero. Quienes están queriendo detentar ahí el poder o de un movimiento que ya sigue, que esto no hay un freno, ya estamos, es como decías vos recién, nombrarnos, renombrarnos, ya eso no hay forma que cambie. El encuentro es plurinacional, ese es el encuentro en donde están las mayorías que se vienen construyendo en este encuentro a lo largo de los 34 años, y sí, como también decía recién Ainhoa, es algo que ya no podemos hacer como mirada al costado, es algo de que ya se habla, no es un secreto, y es un trabajo que está haciendo, digamos, esta comisión organizadora casi todos los días, de sostener y llegar a los buenos entendimientos, sobre todo en lo que refiere a la comunicación hacia el afuera. ¿No es así, Julieta? Sí, totalmente. Somos más de, no sé, ahora no lo puedo contabilizar, pero somos más de 100 que estamos laburando para que salga este encuentro pluri, y no está bueno que venga un encuentro nacional para tirar todo para abajo. Estaría bueno que ese encuentro pudiera trabajar en conjunto con nosotros, porque me parece que este encuentro es con todos, y si, como dijo Mola Fuerte, si no es con todos, si no, ¿para qué? Tal cual. Y me parece eso, como nada, poder trabajarlo en conjunto, que sea lo más heterogéneo posible, pero bueno, se ve que tenemos miradas distintas, porque si no habría tal encuentro nacional. Pero así bueno. Es. Sí. Bueno, y esperamos que se sigan sumando más gente en la comisión organizadora, porque el encuentro lo hacemos todos, como bien dijiste. Bueno, Julieta, muchísimas gracias por darnos este espacio y contarnos un poquito de lo que se avecina ahora este fin de semana. Entonces, ¿desde qué día y a qué hora más o menos tenemos que tener prendida todas las redes virtuales? ¿El día sábado estaría comenzando las cosas o el día viernes? Tenemos desde el día 11, desde el día 10, perdón, hasta el día 12 vamos a estar haciendo actividades virtuales. Bueno. De ahí desde prensa vamos a empezar a alargar toda la información, así que estén pendientes en las redes de toda la info. Me gusten, ¿no? Compártannos. Claro. que lo hacemos, que yo me encuentro. Y nos encontraremos en las calles, posiblemente en una marcha, según las condiciones de cada lugar. En la calle porque vamos a marchar. Seguro, ya se nos mueven las patitas. Con la huipala. La felicidad, la emoción, porque, bueno, que cargamos es que claramente venimos trabajando tanto, pese a que a todo lo que nos ha pasado, ¿no? Con esto de la pandemia, los incendios, las vidas personales, esto de la virtualidad que a veces se hace muy difícil para algunas de nuestras compañeras que no tienen tan fácil el acceso. Así que estamos como emocionadas con esto de decir que va a haber algo simbólico, de no dejar pasar por alto este octubre 2020. ¿Julieta? ¿Hola? ¿Julieta? Sí, no fue Julieta. No, estoy acá. ¡Ah! Porque hablando de virtualidad, que todo puede pasar. Se me silenció el celular, perdón. Totalmente decía que obviamente con todo lo que estaba pasando en la ciudad, queríamos marchar y decíamos, bueno, son palos en la rueda para no hacer este encuentro virtual, y no, lo vamos a hacer igual, pese a lo que pese, y vamos a salir a marchar porque necesitamos, porque lo queremos y porque tenemos que salir a repudiar todo lo que está pasando y tenemos que salir. Exacto. A gritar. Así es, porque nos siguen matando, nos siguen criminalizando por ser como somos y necesitamos salir a las calles. Así que Totalmente. Desde sí. cada lugarcito, en la medida que se pueda y quien pueda también, porque sí. tenemos muchos compañeros en situaciones, personas de riesgo o Tal están cual. Al cuidado de, así que hay que ver todo en el contexto Vamos en el que ir, nos encontremos, ahí. Pero a la calle... Salimos. A la calle se sale, sí, vamos totalmente. A ir sorteando todo lo que se nos choca enfrente. Totalmente, a cuidarse, pero bueno, con las medidas sanitarias pertinentes, pero bueno, así saliendo es. A marcar cenas de glitter. Exacto. Bueno, Julieta, muchísimas gracias. Y nos vemos pronto. Hermoso bueno, hablar con vos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, nos estamos hablando. Chao, Juli. Nos vemos, chao. Bueno, ahí estaba Julieta Domínguez, integrante de la comisión organizadora del 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias. No hay Encuentro 2020, no hay Encuentro Virtual 2020, lo que sí hay son actividades simbólicas, virtuales, como para no dejar pasar este año que en realidad este año perdido en muchos sentidos, pero seguimos sosteniéndonos, seguimos armando y organizando este encuentro que es plurinacional y con las disidencias. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. final casi. Final. En nuestro último bloque estamos, en el quinto bloque. Bueno, vamos ahora a entrevistar a una integrante del colectivo de docentes en situación de desempleo de San Luis. Este sector reclama al gobierno provincial la reapertura de los llamados oficiales y las posibilidades del acceso real al trabajo digno, entre otros temas. Bueno, el colectivo estuvo con un... haciendo diferentes reclamos al gobierno de la provincia de San Luis. Como bien decías, Dani, reapertura de llamados oficiales y web de manera regular para cobertura de cargos de suplentes, como así también la revisión urgente del 3548-ME-2019, que limita nuestro puntaje y obstaculiza el ingreso de recién egresados. Acá ya tenemos en línea al integrante del colectivo de docentes. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. A ver, ahí, espera que nos estás escuchando bien vos. Sí, sí, les escucho bien. Ahí estás en voz alta. Ahora te escuchamos. Bueno, ahí leíamos un poquito del comunicado que emitieron en el día de ayer y queremos que nos cuenten cómo es esto de ser recién recibido y entender que con el título en la mano queda el triple de camino por recorrer y cuando se tienen expectativas al respecto, las respuestas por parte del Estado provincial son bastante nulas. O al menos así lo vemos nosotros, querríamos que nos comenten un poquito ustedes cómo viven la situación. Sí, exactamente. La situación es acuciante, no solamente para las personas recientemente graduadas, sino también para gran parte del colectivo docente que está en situación de desempleo y que además cabe destacar que es una situación que viene de hace rato en la provincia, los atropellos hacia el sector docente, solamente que ahora con la situación de pandemia quizás eso se ha hecho más visible, pero de ninguna manera podemos desconocer que los atropellos y la precariedad laboral a la que ha sido y es sometido el colectivo de docentes es algo que forma parte de una realidad en el sistema educativo de nuestra provincia. Así es. Y aprovechamos para consultarte. Sabemos que la organización de los trabajadores docentes en San Luis es muy difícil, porque, por ejemplo, en las escuelas autogestionadas o generativas, estas nuevas modalidades no permiten la sindicalización y la organización de hecho, no lo permiten porque al otro día te corren, te quedas claro. Sin trabajo. ¿Cómo es organizarse en este contexto con estas variables que tiene San Luis incluso? Bueno, en realidad me parece que hay que perder un poco de miedo a toda la chicana política de los hijos del poder, porque hay una situación que es real y es que hay familias cuyo jefe o jefa de hogar son docentes que ya no pueden seguir sosteniendo la subsistencia. Entonces, estamos hablando de necesidades muy básicas que tenemos como trabajadores y como trabajadoras. Y además, no solamente esto, sino también el derecho a un trabajo digno, porque es de público conocimiento las situaciones de empleo que tenemos cuando somos contratados y contratadas, por ejemplo, para cubrir suplencias que son muy breves. Hay muy pocos cargos que son de carácter interino, entonces un grueso de docentes termina cubriendo suplencias que además generalmente se pagan al final del curso de la suplencia, entonces ahí viene la ley de impuesto a las ganancias a hacer claro. Un gran recorte de todo ese tiempo que se ha trabajado y de la ganancia que se percibe en relación a eso. Entonces son muchos los puntos que hay que revisar. No es solamente que estamos en lucha por porque se habiliten los concursos, sino también por las condiciones de habilitación y las posibilidades reales de acceso que tenemos a concursar en el sistema público. Sí, sí, muchas cuestiones a tener en cuenta. Esto que decís vos, que quienes cubren las licencias reciben su sueldo muchos meses después, habiendo peregrinado por casa de gobierno infinitas veces para que le depositen su sueldo, que ese es otro punto que es increíble y que sucede, la burocracia eterna. Sí, son muchos los puntos que hemos articulado y sobre lo que estamos discutiendo y debatiendo, y que forman los ejes sobre los cuales estamos articulando nuestro reclamo. Y en realidad lo que necesitamos es que todas estas cuestiones comiencen a formar parte de una manera seria de la agenda política del Ministerio de Educación, y que además se abra un canal de diálogo que sea honesto y que atienda a la realidad educativa de nuestra provincia y también a las necesidades del colectivo docente que está en estado de desempleo. Y es una realidad que es acuciante, que nos parece gravísima, que no debería estar ocurriendo. Y entonces, en ese sentido, es que hemos articulado una serie de reclamos que contemplan toda esta realidad que vivimos como docentes de la provincia. Sí, y que estábamos leyendo. Y entre todos los puntos también repudian y desestiman el último llamado público, porque contempla, según leíamos, solamente el nivel secundario con cargos mínimos de horas y que no refleja las necesidades educativas de la provincia, y además hay docentes en la provincia para todos los cargos que hacen falta. Por supuesto, no hubo llamado para nivel inicial ni para primaria, es decir, que todos esos compañeros y compañeras que tienen ese tipo de formación y que están en situación de desempleo, van a seguir en situación de desempleo. Los llamados solamente han sido para secundaria y justamente con un número muy reducido de horas. Entonces, en esa situación no se está atendiendo realmente a la demanda que hay por parte del contexto educativo de la provincia y también justamente a nuestro derecho de ser trabajadores dignos y dignas del estado de la provincia. Así es. Y entonces, en torno a esto, es que el pedido, además de todos estos reclamos concretos, es una mesa de diálogo para poder sentarse con el Ministerio de Educación de la provincia a analizar y a profundizar estos reclamos que ustedes están desarrollando y analizando y exponiendo. Sí. Exigimos justamente la apertura de un canal de diálogo que esté por fuera de la informalidad y de las chicanas políticas, que sea un canal de diálogo formal, que sea auténtico, que sea realista, que atienda a las necesidades tanto de los alumnos y alumnas de las escuelas como la de los docentes y las docentes que estamos en situación de desempleo. Eso nos parece que es urgente y que tiene que formar parte de la agenda política, porque es una realidad y es una realidad acuciante. Bien. Senia, te agradecemos el contacto y pedirte por último que nos cuentes cómo sigue las reuniones, cómo se organizan en este contexto de pandemia, en esta virtualidad, para poder concretar las reivindicaciones que en estos días hemos leído desde una carta pública y demás cuestiones, para para concretar estas reivindicaciones que ustedes están exigiendo. Bien, sí, no, básicamente no hemos tenido, por una cuestión de respetar el protocolo de aislamiento social preventivo y obligatorio, no nos hemos juntado, pero sí estamos en contacto por otros medios, por otras vías que son virtuales, y es desde ahí desde donde podemos dialogar entre nosotros y nosotras, de seguir las medidas que vamos a llevar adelante y asimismo elaborar los comunicados y las cartas abiertas que han estado en estos días circulando por los diferentes medios. Bueno, te agradecemos el contacto. Vamos a seguir muy de cerca cómo avanzan y los pedidos que ustedes solicitan. Esperamos que haya un canal de diálogo, es necesario y urgente. Gracias por este contacto. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, buenos días. Hasta luego. Bien, entrevistábamos entonces a integrante del colectivo de docentes en situación de desempleo de San Luis, este sector que reclama al gobierno provincial la reapertura de llamados oficiales y posibilidades de accesos reales al trabajo digno, entre otros temas que también están afectándoles. Así que esperamos que también, como en el ámbito cultural, este ámbito educativo pueda tener un diálogo, pueda tener un acuerdo y pueda tener una respuesta favorable en esta situación, en estos tiempos que la parte educativa también ha tenido bastante trabajo extra. Tal cual. Qué difícil. Triple, recontra triple, más que extra. Están sí, saturadas las familias. Las docentes en sus casas atendiendo a la familia, el doble, la cuádruple tarea que nos que toca realizar. Difícil todo. Sí, sí. La verdad. Muy bien. Esperamos un canal de diálogo ya. Sí, por lo menos un canal de diálogo. ¿Cómo puede costar a esta altura? Es un diálogo. ¿Qué tanto tiempo van a estar ocupados? No, pero es lo que corresponde. Sí, y claro. Sí, bueno. Ay. Sí, sí. No nos indignemos, nos indignamos solas. ¿Qué vamos a hacer? Ya estamos más desindignados. Ya estamos, mira. Ya estamos indignando gomas. Bueno, no. Le ponemos seriedad a esto. 11:34 en este último tramo del Enredando las Mañanas, hoy desde San Luis, con una mañana fantástica, paró el viento. Sí, paró el viento. Ya prendemos velitas, aunque no Primer martes que no hemos nombrado el viento, excepto de clima general, pero no hemos nombrado el viento. Por suerte, ¿sí? Por el tema de los incendios también, por suerte, el viento paró, pero fue un fin de semana de un viento horrible. Y acá estamos en Ronda, en este Enredando las Mañanas desde casa, con nuestra gata en Ronda. En Ronda, literal. Literal, en Ronda. Y en medio de la ronda, todas hablando ahí, yo estoy en capilla. Mis compañeras radiales me han puesto en capilla porque parece ser que soy muy picuda y mandoneo, así que para poder seguir el martes que viene en el Enredando, tengo que pedir disculpas públicas, las disculpas. Ay, qué dolor a lo que me somete mi compañera. Si no me asoda, pero bueno, está bien, hago mea culpa, bajo el pico, bajo el copete. Bajo el copete. Qué bien desastroso está. Ahí está. Me vengué. Bueno, será para entendidos esta partecita de diálogo. Escuchamos música, le pedimos. Quien escuchó el programa va a poder entender un poquito. La deidad, ¿dónde está? Que aparezca con un tema la deidad nuestra, por favor. Hace bailar. escucha una cumbia, nadie la puede parar, porque se bandó al compás de güiros y tumbadoras. Ya llega la bailadora que a todos pone a bailar. Déjenla bailar, que baila ahora. Déjenla bailar, que baila ahora. Bailar, que baila ahora. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Gracias por esta movida de cuerpos, Mati. Estábamos gracias, escuchando Mati. A Jelen Becker, la bailadora. Me trae lindos recuerdos. Me trae lindos recuerdos de cuando se podíamos, cuando éramos libres. Cuando salíamos. Y de la radio Bullera, Mati. Muchas gracias, lindos recuerdos me llevaste. Bueno, seguimos con casi ya lo último de este Enredando desde San Luis. Tenemos ahora la columna anticarcelaria de todos los martes y antirrepresiva de Agencia para la Libertad. Hoy con Fernanda Girbone, quien desde Jujuy nos hablará sobre los 4 femicidios en 22 días. La sociedad jujeña se encuentra conmocionada tras varios días de multitudinarias manifestaciones y protestas en toda la provincia. El gobierno de Morales sancionó de manera demagógica y sin que se avisore eficacia alguna una ley que creó un comité interinstitucional permanente de actuación ante la desaparición y extravío de mujeres, niñas o personas de la diversidad. Así que bueno, hay Fernanda Girbone, que está en línea con nosotras, que nos va a estar ampliando un poquito más del tema. Hola, Fernanda. ¿Nos escuchás? Hola, sí, te escucho. Me he entrecortado, pero te escucho. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, hola, ¿qué tal? Sí, Fernanda. Te escuchamos perfecto, muy bien, bueno. Fernanda, y ahí presentábamos un poco el tema. Nuestros compañeros de Jujuy el día viernes estuvieron haciendo un programa con toda la información de lo que está pasando en Jujuy. Y bueno, vos desde allí seguramente también podés hacer tu lectura y tu aporte sobre los femicidios que acontecen y estas movilizaciones masivas que están aconteciendo, ¿verdad? Claro. Sí. Bueno, está bueno que sepan un poco los hechos, que ya lo hayan visto, porque en realidad nos interesaba un poco más hablar del tema, no tanto en función del femicidio en sí mismo, sino en relación a todo el contexto en el que esto sucede, ¿no? Que es la violencia institucional, sí. que es violencia simbólica, pero que también es física y es represión, porque han reprimido manifestaciones, ¿no? Los casos son estas cuatro chicas que murieron, que fueron asesinadas entre el 8 de septiembre y el día 30, Cecia, Yara, Rosana y Gabriela. El común denominador es que, sacando el caso de Yara, digamos, todas tenían algún historial de violencia ya con las personas que la agredieron, digamos, con las que las terminaron matando. Sí, sí, sí. El caso de Yara también, las familiares fueron víctimas de violencia institucional porque cuando fueron a denunciar, por supuesto que no le tomaron la denuncia, que le dijeron que la chica seguramente ya iba a volver, y ante eso, bueno, la familia se organizó con vecinos, amigos, y realizaron rastrillajes. No encontraron el cuerpo ese fin de semana, y cuando estaban haciendo un corte, bueno, fueron víctimas también de la violencia de la policía en esa oportunidad, que querían levantar el corte. Esta policía que no las buscó, porque en ese momento ya estaban desaparecidas las dos chicas de Porpará, estaba desaparecida Yara y Gabriela, y la policía que no las buscaba, igual, sin embargo, bueno, iba a la ruta, ¿no?, a acosar, a hostigar y a tratar de levantar el corte, cuidando la circulación. Y después, finalmente, esa marcha tan masiva de la que vos hablabas, fueron como 16.000 personas en la ciudad de Porpará, que realmente para lo que es Jujuy es un montón, sí. Y para Palpalá también, mucho más, se terminó en represión, terminó con gases lacrimógenos, con balas, con detenidos, con heridos. Y nosotros nos interesaba un poco destacar la inoperancia por parte del Estado, que no es una casualidad, que es parte del genocidio, digamos, y que en este contexto de cuarentena además se profundiza en las desigualdades de clase, las injusticias de clase, pero también las de género, y, uh-huh. y vemos que los femicidios, por ejemplo, en Jujuy este año se incrementaron, han triplicado los del año pasado, y el Estado no funciona, ha dejado de funcionar, lo poco que funcionaba, y no da respuesta, digamos. Sí. Mientras vemos que otros clases de crímenes bajan por el contexto de aislamiento y por la baja de circulación de la gente, la violencia de género se incrementó a nivel nacional y a nivel provincial, y bueno, abren los supermercados, pero las oficinas que tienen que tomar las denuncias de las chicas funcionan a media máquina. Sí. Y vemos esta constante, ¿no?, de los lugares comunes que son del siglo pasado, de las respuestas que incluso llegaron al colmo, digamos, con las declaraciones del ministro de Seguridad, Kelmeyer. Eso te iba a preguntar, eso fue como la gota que faltaba. Sí, fue realmente increíble porque es de un nivel de desconocimiento total de cómo... de estas problemáticas, digamos, ¿no? Cualquier persona que trabaja sobre estos temas sabe lo difícil que es romper los círculos de violencia, lo que necesitan las chicas para poder hacerlo, pero además el contexto económico donde siempre estas cosas se dan, ¿no? Y el Messer culpabilizó directamente a Roxana de su propia muerte al decir que aunque tenía una perimetral, ella accedió a verlo a su expareja, que, bueno, estaba denunciado por violencia. La realidad es que nosotros sabemos que muchas veces a la mujer no les queda otra que seguir conviviendo con los violentos por un problema económico, y que esto además en la cuarentena y en el contexto de aislamiento se incrementó, ¿no? Totalmente. Conocemos las precariedades de las redes de atención a las víctimas, las insuficiencias de personal, la realidad de que llamás a los teléfonos que el Estado te da y que no contestan, y de fondo el problema de la falta de presupuesto, ¿no? El caso de Roxana es este, que la chica de Perico que la asesinó su expareja y luego se suicidó, ella volvía de la marcha que se realizó en Perico por Yara. Y era además el día de su cumpleaños, y bueno, se encontró con ese personaje supuestamente para hablar y finalmente la mató. Bueno, en realidad es una constante porque por ejemplo, Acesia, que es la primera de estos cuatro casos, los números serían 9 femicidios con 2 en averiguación en lo que va del año para Jujuy, y 3 travesticidios, que es también de algo de lo que mucho no se habla, ¿no? Los travesticidios están como invisibilizados. Sí, Y Cecia estuvo desaparecida 10 días, de los cuales se estima que en realidad 5 estuvo con vida y secuestrada, y no la encontraron. Y lo que vemos es que el aparato represivo está volcado a otras cuestiones, digamos, la policía... hace poco menos de un mes un helicóptero corrió a unos chicos que estaban jugando al fútbol aquí en un barrio de las afueras de San Salvador, pero no pusieron un policía ni un helicóptero para buscar a ni a Cecia, ni a Yara, ni a Gabriela. Claro, pero sí para sacar a niñas. Y a Roxana le dieron respuestas insuficientes porque Roxana era militante del MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, y lo que nos cuentan los compañeros es que ella había estado en un refugio, pero los refugios aquí son 48 horas, y todos sabemos que en 48 horas nadie resuelve nada, digamos, sin subsidios económicos o para alquiler o sin trabajo, digamos, esta problemática no se resuelve. Entonces, nosotros vemos que también, por ejemplo, durante la cuarentena se han puesto hoteles y otro tipo de edificios para asistir a la gente que venía de afuera, que se hacía el test, que tenía que cumplir la cuarentena, pero no ponen ni hoteles, ni edificios públicos, ni nada para darle asilo a las chicas que a veces se quedan porque se tienen que quedar con el padre de sus hijos porque la plata no les alcanza, digamos, claro. ¿No? Sí. Bueno, y nos interesaba entonces denunciar este lado de los feminicidios, ¿no? Del lado de la desprotección, de impunidad del Estado, ¿no? Que además en algunos casos es cómplice directo, no solamente por omisión, sino por acción. Por ejemplo, las chicas de Abra Pampa, Cecia Reinaga, que es esta chica que estuvo desaparecida tantos días y que no lograron ubicarla, en su caso hay imputado 3 hombres, que son el hijo, el marido y el padre de una concejala de la ciudad de Abra Pampa, una mujer del riñón político de larga data del lugar. No nos quedan nuestras dudas, digamos, de cuánto se esmeraron en encontrarla. Y el caso también de los rastrillajes, ¿no? Que no lo hicieron. eso era más o menos lo que les quería contar. Y en medio de todos los reclamos morales, sancionó una ley para crear el Comité Interinstitucional de Actuación ante la Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Comunidad LGBT. Allí como empezó como a sacar leyes, decretos y demás, pero en los hechos concretos seguimos como con las mismas cuestiones. El Estado para criminalizar a los niños y a las niñas pobres, pero para resolver cuestiones estructurales, nada. Exacto, y la semana pasada salió esa comisión que es muy criticada, básicamente porque actúa sobre el derecho consumado, digamos, va a buscar mujeres desaparecidas, no hacen otra cosa, por lo cual es como ya un derrotero importante. Además, bueno, se negó el diálogo con agrupaciones feministas o con organizaciones de la sociedad civil, con gente que trabaja en los territorios y que viene realizando un tipo de asistencia para mujeres violentadas desde hace mucho tiempo. Entonces, digamos, es una ley incompleta, si se quiere, digamos, ¿no? Ahora están nuevamente discutiendo la temática y va a haber unas reuniones de comisión de la legislatura de Jujuy para tratar la ley de emergencia de género. Y nuestra preocupación es siempre la misma, igual, ¿no? Desde lo que es el movimiento de mujeres y de lo que es la militancia de los derechos humanos que nosotros tenemos. Bueno, hasta qué punto no se sancionan o no se establecen estos lugares vacíos que después no van a funcionar. El teléfono para denunciar la violencia de género y el de la policía existen. El problema es que cuando uno va, no hay respuesta. Entonces no es solamente seguir sumando instituciones a las que son luego ocupadas por los mismos personajes que van fracasando en distintas instituciones estatales y los van cambiando, rotan, son siempre los mismos políticos, las mismas personas del reunión de poder que hacen oído sordo, además de las que venimos trabajando este tipo de problemática. No hay novedad, digamos, porque el gobierno manejó la pandemia sin ningún especialista en pandemia, por ejemplo. Claro. Entonces, contadores y abogados y policías y militares manejaron una pandemia que venía haciendo estragos en el mundo. Y ahora pretenden de alguna manera hacer lo mismo y bueno, y ahí hay una pelea importante la semana que viene, si quieren les puedo decir que quedó porque por el momento todavía no se resolvió. Va a haber reunión de comisión y ahora frente a la presión justamente decidieron invitar a las agrupaciones feministas, a organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, etcétera, para dar este debate. El problema siempre de fondo es el mismo, es el presupuesto y hasta qué punto hay voluntad política de resolver estos problemas, ¿no? Claro, porque como decís vos, Fernanda, lo cierto es que ya hay instituciones donde acudir o para tomar cartas en el asunto. Se siguen creando comités y demás, pero en el vacío mismo, y eso es gravísimo. Eso es claramente una lavada de cara, hacernos los que hacemos, y todo sigue igual. Y estamos en una encerrona en eso. Exactamente, y la verdad que funciona muy mal los organismos que ya están, y nada indica que sin voluntad política y actores nuevos vaya a funcionar mejor. Uh-huh. Los hacen las capacitaciones de la ley Micaela, pero no les entran con bombadas, y uno va a hacer la denuncia y te preguntan, ¿pero vos qué hiciste para que se enoje? Uh-huh. Esto es lo que nos cuentan las compañeras constantemente, ¿no? Es culpabilización constante de los que son las víctimas. Y que llega al exabrupto de que lo haga el mismo ministro de seguridad en la televisión, digamos. Hay un desconocimiento total sobre la problemática y sobre cómo abordarla. No hay, realmente consideramos que no hay interés. Esa es la realidad, digamos. Así que, bueno, veremos cómo se resuelve y si se puede presionar para que esto mejore. Así es. Bueno, Fernanda, te agradecemos el contacto, los detalles que nos has vertido, y seguiremos en contacto para otra columna de Agencia para la Libertad. Cómo no, muchas gracias. Que tengas un buen día, Fernanda. Igualmente, saludos. Bueno, hablamos con Fernanda Giribone desde Jujuy. Esta fue la columna anticarcelaria y antirrepresiva de Agencia para Libertad. Gerardo Morales, por favor. Que... Llamadito a Gerardito. A Gerardito. Se nos fue volando el Enredando las Mañanas. Se nos fue. Otro martes. Y hemos pasado, bueno, muchas noticias de que surgieron acá en San Luis y también, bueno, pasamos por varias provincias más también. Uh-huh. Mucho contenido, nos quedamos sin noticias breves porque, bueno, era demasiado ya contenido para dos pequeñas horas que pasan volando. Aparte siempre es lindo dar la voz y que cuenten otros, que comuniquen otros. Así es. Y estamos peleando, les contamos que estamos peleando con nuestra gata. Está aquí la gatita, gatita le decimos, pero nos descuidamos con los cables de los micrófonos y nos rasguña. Así que es la batalla en el Enredando las Mañanas con una gatita desgraciada. Exacto. Así que Mati, ya sabes quién es la que nos hace interferencia en los cables. En los cables, la gatita, nada más y nada menos. Ahí bueno, la toda oficina. La información del Enredando las Mañanas queda en nuestra página web www.rnma.org.ar. Allí está la pestañita Enredando las Mañanas. Vamos subiendo todos los programas con todas las entrevistas desglosadas para poder compartir los contenidos comunitarios, populares y alternativos de este Enredando. Así es, y mañana sigue el Enredando, mañana sale desde Radio Semilla en AMBA, los jueves de Radio La Roja Córdoba y los viernes desde Radio Pueblo Jujuy. Sí. Y mañana, sí, y mañana le pasamos la posta a nuestros compañeros de Radio Semilla con la noticia de que Trump dijo que no le tengamos miedo al coronavirus. Que ya es uno más de la familia. ¿Qué? Claro, él puede. No tengan miedo, no tengamos miedo, dijo Trump. Y ya no dejen cambió. Dominarse. Y ya nos mejoró el ánimo. Ya está. Gracias, bueno. Trump. Hasta Trump. Mañana en el Enredando las Mañanas y nosotras hasta el martes. Hasta mañana. Cantemos